Howard Phillips Lovecraft en las montañas de la locura. ¿Han escuchado? En las montañas de la locura, capítulo primero, por Howard Phillips Lovecraft. En este relato han intervenido Luis Álvarez, como créditos y extracto de Edgar Allan Poe. Antonio Reverte Lucena como narrador. Para seguir viviendo el terror y sintiendo el miedo, no dejes de visitarnos a nuestra web www.terrorynadamas.org.